llegado y es el quinto sol que me ha explicado que tú no vienes, que ya no vienes. El quinto amanecer que me ha enseñado que otro amor tienes, que otro amor tienes. Si te he llorado mirando al cielo, me he reprochado, tanto te quiero. Si te he implorado mi quinto ruego, que no me dejes morir de celos. Ya es la quinta foto que he apretado fuerte en mi pecho y te he llamado. La quinta vez que corro hasta mi puerta para encontrarte y no has estado. Y es el quinto sol que me ha explicado que tú no vienes, que ya no vienes. El quinto amanecer que me ha